Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Leo en Telam del 8 de febrero de 2021. En 2020, el 51% de los presos del Servicio Penitenciario Federal no tenía condena firme. O sea que, para la ley, son inocentes, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. También leo en redacción.com.ar. El preso promedio argentino, joven, no tiene estudios ni oficios y es pobre. El 94% es de nacionalidad argentina. El 96% es varón. El 60% tiene menos de 34 años. El 69% tiene como máximo la primaria completa. El 42% estaba desocupado cuando fue detenido. Y el 51% no tiene oficio. El 73% es preso primario. Eso quiere decir que cometió un delito por primera vez. Y también leo que 4 de cada 10 presos están acusados o condenados por robo o intento de robo. ¿Por qué estas estadísticas? Para poder fundamentar lo que voy a decir. En Argentina, y parece ser que en toda Latinoamérica, si sos pobre, no tenés laburo, ni estudios, ni oficio, es muy probable que caigas en cana, porque te acusaron de algo que supuestamente hiciste y que permanezcas tras las rejas por 2, 3 y hasta 4 años, o hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, si sos un profesional respetado, por ejemplo, abogado, tenés doble apellido, manejás una lancha con casi el doble de alcohol en sangre del máximo permitido, y lo haces de manera más que imprudente, por lo que chocás a otra lancha y matás a una joven de 25 años, bueno, si te pasa eso, quedás en libertad hasta que llegue el momento del juicio. Claro, para el señor juez, que seguramente pertenece a la misma clase social que el reconocido y respetable abogado de doble apellido, no existen motivos para meterlo en cana, ya que no es peligroso para la sociedad. Y porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, para todos los que tienen doble apellido, una profesión y esas cosas que se pueden pagar. Para los otros todos, no. Y ahora resulta que este señor abogado, respetable, de doble apellido, le ofrece una importante suma de dinero, así dice Infobae.com, a la familia de la víctima, que la acepta como resarcimiento, por lo que este hombre queda libre, sin pasar por ninguna instancia de juicio, con la causa archivada y en breve sobreseído. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre pagó con dinero por la vida que quitó. Para la justicia, esto es una posibilidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué precio tiene una vida humana? O lo expreso mejor, ¿se le puede poner precio a una vida humana? ¿Y vos qué pensás al respecto? Te propongo que lo comentes. Para que lo puedas hacer, he publicado un breve resumen de esto en nuestro Instagram y en nuestro Twitter para que allí mismo puedas dejar tus opiniones. Búscalo en @pabellontextual. Te leo. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Están asco los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Llevan 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Ya van 3 meses y no aparece. ¿Dónde carajo está Tehuel? ¿Y dónde carajo están todas las desaparecidas en este país? ¿Dónde carajo están? Bueno, bienvenides. Bienvenides a este Pabellón Textual, episodio número 11. Hoy empezamos con Tuti. Bueno, ya que estamos acá y me están escuchando, y por lo visto no tienen otra cosa mejor que hacer porque están ahí sentaditos con los auriculares puestos, les propongo que entren a cafecito.app, app con doble P, barra pabellón textual, y desde allí hagan algún tipo de aporte económico para esta causa. Nosotros, como todos les humanes, comemos. Tenemos que pagar el guiso, pagar la sube y pagar algunas cositas. Así que, si les interesa esta propuesta y pueden, entren y hagan un aporte. También pueden entrar desde nuestra web, que es pabellontextual.wordpress.com. Bien, dicho esto, les voy a presentar a nuestra primera invitada de hoy. Se llama María de los Ángeles Figueroa. María de los Ángeles estuvo presa, ahora ella nos va a contar, y ahora está en libertad y ha hecho cambios bastante profundos en nuestra vida. Escúchenla, María de los Ángeles, es más que interesante. Hola, soy María de los Ángeles. Estuve privada de mi libertad ambulatoria durante 4 años. En la cárcel no solo nos privan el deambular, sino que nos privan de muchos de los derechos que por ley no deberíamos perder. Por ejemplo, el reclamo ante necesidades básicas como higiene, salud y alimentos son totalmente vulnerados. No decimos que nos tienen que premiar por haber cometido un delito, pero seguimos siendo personas que nos equivocamos totalmente, pero tenemos derechos. Mal que les pese a muchos, pero es así. Estuve en 3 unidades, la 33, que es de mediana seguridad, donde hay madres con sus hijos, en la 52 de azul, que es una doble máxima, y en la unidad penal número 8 también de Los Hornos, que también es una doble máxima, pero con un horario un poquito más flexible y con otras posibilidades para mantenernos, con muchos oficios que en azul no había. Mi tiempo en el encierro, yo siempre digo que no fue un tiempo perdido, porque de todo lo malo siempre sale algo bueno. Porque desde que pisé el primer penal me dediqué a estudiar y a trabajar. No quise volverme loca dentro de un pabellón. No. Mis actividades comenzaban, esto hablando en la unidad 8, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Recién ahí volví al pabellón, me bañaba y nos encerraba. Terminé el secundario en la 52 de azul, resultando el mejor promedio, con todo el orgullo de haber dado todo para superarme como persona y académicamente hablando. En la 33 estuve solo 7 meses y en la 8 hice todo el grueso de mi preparación. Participaba en el Centro de Estudiantes Universitarias Juana Zurduy, donde fui bibliotecaria. Tuve cursos de capacitación, como por ejemplo informática, administración contable de pymes, manipulación de alimentos, montadora electricista y otras yerbas. Muchas cosas hice. Alternaba mi participación en la carrera de Sociología, que era llevada a cabo por la Facultad de Humanidades de la UNLP. A través de ello participaba en diferentes talleres y actividades universitarias. Allí surgió la posibilidad de aprender a defender nuestros derechos a través de escritos para los diferentes juzgados que eran requeridos por mis compañeras de encierro. Me juré que al salir iba a ponerme la militancia al hombro. Objetivo que estoy llevando a cabo, ayudando desde el MTE UTEP de Pilar, siendo parte del equipo interdisciplinario en el cual mi rol es de auxiliar administrativa y judicial. Hoy soy parte de la economía popular que nos tiene por protagonistas a los excluidos del trabajo en relación de dependencia. Los que estamos fuera del capitalismo, digamos. Los que estamos fuera de este sistema también existimos y, como siempre, somos los más humildes. No solo se excluye por haber estado detenidos. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de prepararse en cuanto a educación o cualquier otro tipo de problemas que puedan presentarse en la vida de la gente. Nosotros no discriminamos a nadie, incluimos a los excluidos a conciencia y con la fuerte convicción que se puede salir adelante y superarnos día a día. Buscamos la transformación, porque la formación que había no era buena, entonces tratamos de transgredir eso y de dar herramientas fundamentales como por ejemplo el trabajo y la formación dentro de esta economía que está surgiendo y creciendo a pasos agigantados, ya que nuestro país está pasando por un momento muy complicado. En esta pandemia me parece que todos ya saben lo que es el encierro. Imagínense ustedes que tienen ciertos horarios para circular y para hacer las cosas, trámites y cada cosa que tiene la sociedad en general con horarios. Bueno, nosotros tenemos horarios para todo, para comer, para bañarnos, para estudiar, horario marcado todo el tiempo, para el reclamo, para pedir atención médica, para todo, para todo, para todo. Y hoy, por hoy, la sociedad debería ponerse en nuestros zapatos. Hoy la sociedad se puso en nuestros zapatos porque están viviendo el encierro. Obviamente que un poco más light, más flexible. Es una manera de también a veces ponerse en el lugar del otro, viviendo situaciones similares. No iguales, pero similares. Soy escritora urbana, donde en mis poemas y relatos plasmo la problemática carcelaria, los sentires y las necesidades, la bronca. Además de hablar de las relaciones cotidianas de gente como ustedes y nosotros, porque somos todos iguales, solo que nosotros nos equivocamos y, bueno, tenemos un legajo en la justicia. La escritura la usé como una herramienta de catarsis. Cuando no estaba en actividad y estaba en la celda, con mis compañeras yo me abstraía y escribía. Me hacía bien. Después se lo leía a las chicas, que algunas lloraban y lloraban y lloraban porque les tocaba en lo más profundo de su corazón. Soy de la idea de que todos los seres humanos somos iguales, nos diferencian las circunstancias de la vida y el enfrentar cada uno como se pueda la adversidad. De nuestra voluntad depende encontrar el mejor camino, ¿no? Somos humanos imperfectos, pero de eso se trata, de aprender día a día cómo desenmarañar conflictos y sacar lo positivo de lo que nos toca en suerte. Yo siempre le busco la salida a las cosas. Si ya hay algo malo, bueno, vamos por algo bueno. No me tiro abajo. Siempre busco la luz y me estoy reseteando. Quiero que mi vida se transforme. Quiero transformar muchas vidas. Quiero ayudar a mucha gente porque lo siento, porque lo necesito, porque lo deseo. A veces somos tan vulnerables todos y nos siguen pegando. Y no, no tenemos que ser tan vulnerables, tenemos que ser más fuertes todavía. De eso se trata. Si pasaste una adversidad, vas a pasar otra, vas a pasar otra. Lo único que no tiene soluciones, para mí, es la muerte. Después lo demás es todo solucionable. Hoy por hoy estoy feliz con mi tarea social porque puedo ayudar a quienes no existen para aquella sociedad cómoda y careta, donde el prejuicio es el dueño de sus almas y no se permiten cruzar esa barrera para poder tender una mano al que más lo necesita. Me encanta la tarea social, me encanta que vengan las personas y que me pidan, vos me podés ayudar en esto, sí, totalmente, si no puedo, bueno, se lo digo también, porque no soy omnipotente. Bueno, acá les cuento más o menos un paneo de mi vida, es corto. Tengo mucho, mucho para decir. Estuve con un arresto domiciliario durante 6 meses también, del cual, no sé, las relaciones humanas se vuelven complicadas. Cuando uno piensa que conoce a una persona y después en realidad no conoces a nadie. Y escoba nueva barre bien y cuando se empieza a gastar, sos descarte. Estuve a punto de pedir el reintegro al penal porque me sentía incómoda, me hacían sentir incómoda. No lo hice porque, bueno, una sobrina me dijo venite a vivir conmigo, que era en la misma dirección, así que faltaba un mes nada más para mi libertad. Hasta que la conseguí el 17 de octubre del 2020, era el cumplimiento de mi condena. Ahí se terminaba. Hoy por hoy no le debo nada a la justicia. Camino por donde tengo que caminar, por la vereda del sol, y ayudo a los que más necesitan. Les quiero compartir un poema que lo escribí un día de visitas, un sábado. Yo no tenía visitas generalmente, muy pocas tuve en 4 años. Nada, me sentía triste. Unas compañeras habían sacado la música al pasillo y estaba sonando Los Redondos. Me salió esto, se llama Un Día Más y dice así. Un rock de fondo sonando desde un pasillo en penumbras, en mi celda recalculando y esta soledad que perturba. Recuerdos que me hacen sonreír, otros me ponen seria. Solo se trata de sobrevivir a esta causal tragedia. Trato de ser inmutable ante hechos cotidianos. Temperamento incontrolable, mi destino va cambiando. Esto no es una guerra, pero así parecen las cosas. Camino lleno de minas. Aquí no predominan las rosas, pero abundan las espinas. La vida reina afuera, como la desesperanza adentro. Lugar de retiro forzado, sensación de acorralamiento. No está muerto quien pelea. Muchas batallas y pocas glorias. Sueños perdidos en esta trinchera. Afuera me espera la victoria. Bueno, este se llama Sin Oportunidad. Tiene que ver con el tema de que cuando salimos a la calle estamos estigmatizados, obviamente, por haber estado en la cárcel y somos objeto de una total discriminación y desconfianza. Todo el tiempo se hace difícil volver a reinsertarse porque supuestamente nos encierran para que después nos reinsertemos. O sea, nos dan un tiempo a pensar, pero ¿cómo nos vamos a reinsertar si nos están discriminando? Buscas un trabajo y te piden la constancia de los antecedentes penales y quedaste afuera. Es así. Así que este se llama Sin Oportunidad. Después de pagar la culpa, salimos con toda la esperanza que en poco tiempo quedará trunca. Los ojos de la desconfianza apuntan en el blanco, poniendo nuestras ganas esperando en el banco. Cárcel de la calle, que acorrala y encierra. Siendo libres, nos empujan a las rejas. Nos ignora la sociedad por haber roto las reglas. Quedamos al desnudo y la cuestión nos atropella. Queremos romper las cadenas, pero el estigma no nos deja. Miradas perdidas chequeando oportunidades, chasquido que despierta a nuestras realidades. Círculo abierto que jamás se cierra. El que primero pega tiene su respuesta. Otra vez correremos y seremos carne de cañón. Qué fácil es apuntarnos cuando no nos ofrecen la salvación. Nos equivocamos una y mil veces, pero no siempre queremos. Solo se pide una oportunidad, porque también la merecemos. El pasado nos condena, pero somos más condenados por una sociedad enferma. Nobody but me. Para quienes nos siguen todas las semanas, les hago una pregunta. Quizás quienes no nos siguen también la pueden contestar. ¿Qué pueden tener en común una falsa misa dicha en el extremo superior de una torre con un desayuno en el cual falta la leche y un mar que es como una gran dulce madre y unos pantalones de segunda pierna y un monólogo interior y un espejo rajado y una recopilación de frases y unas pintas en The Jeep y una escuela dirigida por un señor misógino y racista con una adivinanza que tiene como respuesta algo ridículo y una carta para la prensa y un alumno que no entiende y un sueldo que alcanza para muy poco y dos parteras frente al mar y un hombre que desea desayunar un riñón de cordero y se conforma con uno de cerdo. ¿Y qué tienen en común con alguien que usa un diario para limpiarse luego de defecar? Todas estas cosas tienen en común un autor que se llama James Joyce, un libro cuyo título es Ulises, y un traductor que se llama Marcelo Sabaloy, con quien tenemos el gusto de recorrer los distintos episodios de esta obra maestra, escrita por un irlandés hace 100 años. Y que al día de hoy se puede disfrutar, como vengo diciendo en cada episodio, lápiz negro en mano. Para quienes nos están siguiendo con esto del Ulises, les cuento que el Ulises transcurre durante un día, el 16 de junio de 1904. Cada 16 de junio, en Irlanda, más específicamente en Dublín, se produce el Bloomsday, que es el día de Bloom, que es uno de los protagonistas principales de la obra. Este próximo 16 de junio también va a pasar este evento. Y si ustedes buscan Bloomsday en Argentina, la Embajada de Irlanda está organizando una charla más que interesante con lecturas de James Joyce. Así que pueden buscarlo por ahí y anotarse. Nosotros ya lo hicimos, así que vamos a estar ahí este 16 escuchando y luego les comentaremos. Bueno, si te atrae comenzar a leer Ulises, como venimos diciendo, en nuestra web podés encontrar un resumen del libro escrito por su traductor, Marcelo Sabaloy. Búscalo en pabellontextual.wordpress.com bajo el menú Textuales. Desde allí lo podés descargar libre y gratuitamente. Ulises, Joyce y Sabaloy. Vamos, escuchemos el resumen del episodio 5. Hoy voy a hacerles una referencia, un paseo rápido por el episodio 5 de Ulises, que se llama Lotófagos o Comedores de Loto. Cada capítulo tiene un nombre y seguimos viendo a Leopold Bloom, que ya ha salido de su casa y pasea por los bordes del muelle del río Liffey, por un sector como sería el Puerto Madero, con grúas y galpones. Tiene que ir al correo a retirar una carta que sabe que le ha mandado tiene una amiga por correspondencia, o un amante virtual que se llama, supuestamente se llama Martha Clifford, y él usa un apodo, se ha dado a conocer en este intercambio epistolar con Martha Clifford como Henry Flower. Bueno, entonces va a una oficina de correo y retira una carta. Se la pone en el bolsillo y mientras va caminando busca a dónde leerla, algún lugar que lo cubra de encuentros indiscretos. Caminando por el borde de Liffey, por el centro de Dublín, se encuentra con un conocido, un tal McCoy, que aparece durante la novela en varias partes así muy fugazmente. Un tipo pesado, conocido, que no se lo quiere encontrar. Es como esos encuentros que uno tiene en la calle, que mira para abajo con la esperanza de que no sea, que el encuentro este no se produzca, y sin embargo, bueno, uno lo para, un conocido, y habla. Eso es lo que sucede con McCoy, y es un tipo que tiene el vicio de manguear, de gorrear cosas, y lo para y le pide una valija, porque se tiene que ir de viaje la señora, que es cantante y tiene un compromiso, y Bloom, muy astuto, le dice que la señora de él también tiene un compromiso y que tiene que hacer una gira por el norte de Irlanda, por Belfast. Bueno, la mujer de este McCoy es cantante también, pero Bloom, mientras habla con el tipo, piensa que cantante de morondanga, que es la esposa McCoy, tiene una voz de pito, no es como Molly, como su mujer, que es una gran cantante, ¿no? Así que mientras este tipo le da cháchara y lo manguea, piensa en alguna estratagema para decirle que no, sin quedar mal. Y se le ocurre por eso decirle la verdad, que Molly tiene una gira por Belfast la semana que viene y que por esa razón, que lo disculpe, no va a poder prestarle la valija, ¿no? Y entonces el otro, insidioso, le pregunta si hay una gira, ¿por dónde? Por Belfast. ¿Y quién se lo organiza? Con maldad lo pregunta, porque sabe que el que organiza la gira es el picaflor este, Places Boylan, promotor de la gira de Molly. Es el agente promotor de las actuaciones de Molly, y que además, por supuesto, tiene un romance con Molly, o por lo menos Molly tiene un romance con él, ¿no? Con este Blazer Boylan. Y el McCoy, este insidioso, viendo que Bloom le niega la valija, le mete el cuchillo en la panza, ¿no? Haciéndole preguntas sobre quién le organiza la gira y si él también va. Y Bloom dice: no, tengo un compromiso en Ennis, en otro lugar. Pobre Bloom, el compromiso que tiene es que el aniversario de la muerte del papá, ¿no? Entonces no puede ir en la gira que va Molly con Blazes Boylan. Bueno, la cuestión es que este tema de la valija se zanja con esa estratagema, y Bloom se despide y sigue caminando por Dublín, hasta que llega abajo del puente ferroviario y tiene la curiosidad de la carta, porque en el correo la retiró, estaba la carta dirigida a él, Mr. Henry Flower, y quiere leerla, pues no quiere encontrarse con alguien que lo vea leyendo una carta de forma clandestina. Entonces se mete abajo del puente ferroviario, que poco tránsito, y rompe el sobre, desparrama los papeles que salen volando, pone la carta en el bolsillo, le da una ojeada así nomás para leerla un poco más tarde. En realidad, cuando la lee, vale la pena que yo se las lea. Esta es cortita, escuchen. La carta dice: querido Henry, recibí tu última carta y te estoy muy agradecida. Lamento que no te haya gustado mi última carta. ¿Por qué adjuntaste las estampillas? Estoy horriblemente enojada contigo. Me gustaría poder castigarte por eso. Te llamé bribonzuelo porque me parece sin mundo decir esa otra palabra. Por favor, dime cuál es el verdadero significado de esa palabra. No eres feliz en casa, mi pobre bribonzuelo. Desearía poder hacer algo por ti. Por favor, dime qué piensas de la pobre de mí. A menudo pienso en el hermoso nombre que tienes. Querido Henry, ¿cuándo nos encontraremos? Pienso en ti tan seguido que no tienes idea. Nunca me he sentido tan atraída por un hombre como lo he sido contigo. Me siento tan mal. Por favor, escribe una larga carta y cuéntame más cosas. Recuerda que si no lo haces, te castigaré. De modo que ahora sabes lo que te haré, bribonzuelo, si no me escribes. Oh, cómo deseo verte, Henry querido. No me niegues lo que te pido antes de que la paciencia se me hayan agotado. Luego te contaré todo. Ahora adiós, querido diablillo. Tengo un dolor de cabeza tan fuerte hoy. Y escribe a vuelta de correo a tu anhelante Martha. Postdata, dime sin falta qué clase de perfume usa tu esposa. Quiero saberlo. Bueno, esta carta se las leí porque es hermosa cuando dice: me parece sin mundo, en vez de decir me parece sin mundo, ¿no? Pone sin mundo. Mata Clifford, pobre, tiene elementos escasos como para escribir una carta, y Bloom, cuando lo ve eso, sonríe como diciendo qué bestia esta, en fin. Pero es una carta pícara la de Martha Clifford, como una especie de Tinder o de correo secreto de hoy en día. La cuestión que sigue caminando y se encuentra Bloom con una música que lo atrae, y entra en la iglesia católica donde hay una misa. Está un poco cansado de caminar, está fresco adentro de la iglesia, oscuro. Bloom quiere ver una misa porque nunca la ha visto, si bien él fue bautizado. Recordemos que es hijo de un Rudolf Virak, que se cambió el nombre a Rudolf Bloom, y la mamá de él era católica, entonces por eso casó. El papá se convirtió al protestantismo primero y después a la religión católica, y la mamá era católica, pero él nunca fue a una misa, y le llama la atención. Y piensa, mientras ve el cura levantar el copón y bendecir la hostia, piensa en las viejas que van ahí a comulgar, y qué lindo lugar, ¿no?, para encontrarse acá, tener una cita con alguna dama, este blasfemo de Bloom, pensando en encontrarse con una mujer en una misa. Lindo lugar, fresco. La cuestión, y bueno, y la música también, ¿no? Y piensa sobre, y reflexiona sobre el latín, y reflexiona sobre qué es la religión como cuento, qué bien que se vende, y qué consistente que es el discurso, y todas esas reflexiones, todas pasan en la cabeza. Cuando termina la misa, se va, sale y se encuentra de golpe con otro pesado más. Bloom se encuentra con uno que se llama Bantam Lyons. Bloom tiene un diario enroscado en el, como un bastón, en la mano, y el tipo viene y le dice: Bloom, buen día, ¿cómo le va? ¿Me presta el diario un segundito? Y Bloom dice: sí, hombre, tómelo, porque el tipo quería ver un artículo en el diario, los pronósticos de la carrera de caballo. El tipo quería ir a apostar y no sabía cuál era el preferido ese día. Se corría la Copa de Oro en Inglaterra a la tarde, Grand National, un premio que sería como el Carlos Pellegrini en Buenos Aires, ¿no? La cuestión que Bloom, para sacarse encima, le dice: sí, tome, lo estaba por tirar el diario, lléveselo. Y en inglés eso, I was going to throw it away, throw away, throw it away. Y el otro entendió throw away. Casualmente, throw away era el nombre de uno de los caballos, pero Bloom no tenía ni idea. Él dijo: I was going to throw it away. Y el otro escuchó throw away y lo miró y dijo: ¿estás seguro? Bloom le dice: sí, quédeselo. Y el tipo sale, muchas gracias, se va, le deja el diario a Bloom y se va como loco a apostar. Pero finalmente desiste el tipo este, no cree que vaya a ganar ese caballo, que es un matungo desconocido, que nadie ponía dos pesos por él, y finalmente apuesta por otro. Y, oh, lo que es el destino, el caballo que gana esa carrera es el tapado este, Throwaway. Y se lo recuerdo porque este Throwaway también va a estar, este nombre, este caballo, en la cabeza de Bloom durante todo el día, por una u otra razón. La gente cree que él apostó a ese caballo, y como judío miserable no ha pasado el dato, ¿no? Se acostumbraba a pasar los datos a los amigos. Después se corre la bolilla que él sabía que este caballo había ganado, y que seguramente él había apostado, y que se había hecho ganar una pequeña fortuna con el apuesto. Todo mentira. Bloom ni tenía la más mínima idea de la carrera de caballo, nunca apostó, no le gustaba gastar dinero en ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que Trovoé ganó y pagó como 20 a 1. Como tiene tiempo antes del funeral, que es a las 11, Bloom decide tomar un baño reparador y se imagina él mismo anticipadamente su cuerpo desnudo en el agua y el pene flácido, ¿no? El padre de miles, como una lánguida flor flotante. Así termina este episodio. Y eso es todo lo que les cuento por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, el episodio 6, la semana que viene. Que les vaya muy bien. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11 7364 8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11 7364 8482. En la unidad penitenciaria número 23 de Florencio Varela, más precisamente en el pabellón 4 de máxima seguridad de esta unidad, es que da inicio un espacio de lucha, dando una pequeña pero gran batalla contra el sistema penitenciario. Debido a que cualquier estructura de represión, tortura y aislamiento nunca podrían jamás tener un buen resultado en la supuesta reinserción de los individuos, es por eso que surge, entre pibes de acá adentro, junto con la ayuda exterior de Alberto Sarlo, que es un abogado involucrado en la lucha anticarcelaria, la idea de un pabellón literario. Tras 11 años de duración de este espacio de resistencia, pasando por algunos problemas, pero también por etapas de cambios positivos en su organización, he aquí que podemos hoy contarles sobre este proyecto. Podría decirse único, ya que es muy difícil encontrar dentro de una cárcel un lugar con clases informales y abiertas hechas por les mismes preses, que van desde hablar de Foucault, Nietzsche, Marx, a hoy en día ver y escuchar sobre filosofía anarquista, hablando sobre Bakunin, Proudhon y anarquismo de la actualidad, dando así espacio a reflexión y autocrítica, con fines de no repetir mecanismos que enfrenten a preses con preses, y dar una batalla más clara y amplia al sistema y a su autoridad. También hay una clara aceptación a la contracultura punk, dando la posibilidad de charlar en algunas clases sobre ella e implementando algunas de sus herramientas de difusión, como los fanzines y la serigrafía. Vale repetir que todo trabajo acá está pensado y llevado a cabo por los propios individuos rehenes de la justicia burguesa. Lo que van a leer en este fanzine es un trabajo que hicimos algunas individualidades punks y anarquistas desde su interior, entrevistando a nuestros compañeros protagonistas de esta revuelta literaria, hablando desde el inicio del proyecto hasta hoy en día. Vos te preguntarás, ¿de qué se trata esto? Bueno, es una nueva publicación de los cuenteros, verseros y poetas, los escritores del pabellón 4 de la unidad de Florencio Varela. El título de la misma, Revuelta literaria en el centro de tortura. Como todas las publicaciones de los cuenteros, producidas tras los muros, la podés descargar desde el Facebook de ellos, que es Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, y desde nuestra web, pabellontextual.wordpress.com, bajo el menú Textuales. Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. En la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, se encuentra ubicado el centro de contención que lleva el nombre de dicha localidad, Centro de Contención Moreno. Este espacio aloja a jóvenes mayores de 18 años que han cometido delitos siendo menores. Estas personas ingresan luego de aceptar una serie de reglas. Las tienen que aceptar ellos y sus familias. Una particularidad más que interesante. En este espacio no hay presencia de guardias del servicio penitenciario ni de ninguna otra fuerza represiva. La puerta de este espacio se abre desde adentro. Y muchas veces son los mismos jóvenes que cumplen su condena allí que lo hacen. Sí, escuchaste bien. La persona privada de la libertad, porque está cumpliendo una condena, abre la puerta para que ingresen, por ejemplo, visitas o docentes. ¿Cómo? ¿Y si alguno se fuga? Y no les conviene. Si se escapan y los vuelven a agarrar, no creo que puedan acceder a cumplir su condena en un espacio de estas características. Como el contexto cotidiano de estos muchachos muchas veces tiene que ver con el delito, en este espacio se trabaja además con sus familias. Ellos, los muchachos, los internos, pueden salir, por ejemplo, a paseos organizados o para comercializar en ferias los productos que allí fabrican, o para ir al médico, o a estudiar. ¿Dónde? En escuelas, universidades o en el municipio donde realizan talleres y cursos de oficio. Las estadísticas muestran que estos jóvenes no reinciden. Este centro realmente funciona. Sin embargo, esta modalidad no se ha convertido en una política pública. ¿Y por qué no hay más centros como este? Te preguntará. Yo me pregunto eso. No sé. Me parece que habría que preguntarlo en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos. nacionales, provinciales, a ver qué opinan de esto. Bueno, seguramente el tema te pegó y te interesa saber un poco más. Bueno, hay más. Vamos a escuchar la voz de María Marta Bunge, coordinadora del proyecto Reverdecer de la Universidad de Buenos Aires, que participa muy activamente en las actividades del Centro de Contención Moreno. Hola Mario, ¿cómo estás? Yo soy María Marta, soy la coordinadora de Reverdecer. Reverdecer es un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía que nació en el 2012 cuando algún integrante del INTA nos pidió que fuéramos a las cárceles de San Martín a ver si podíamos ahí hacer huerta, dar una mano, así como muy liviano. Y una vez que fui a conocer el espacio, me pareció que ese era el lugar en el que podíamos aportar nosotros desde la Facultad de Agronomía y desde ser ciudadanos para mejorar esta sociedad que tenemos. Mejorarla en el sentido de ser parte de quienes están más desvalidos, de ser parte del camino, de unir caminos. Entonces empezamos a trabajar en la cárcel de San Martín, primero en la 47, tuvimos nuestra huerta, teníamos gallinas, tuvimos un aula y trabajamos muy bien con varios directores que nos apoyaron mucho el trabajo. Cabe aclarar que estos proyectos permiten también mostrar a la sociedad y mostrar a los jefes que se está cumpliendo con las leyes que implican el progreso y el aprendizaje de las personas que están detenidas, que muchas veces el servicio no lo puede hacer, entre otras cosas, porque tiene bajo presupuesto. Entonces, el director de las unidades utilizaba para eso nuestro trabajo y nos dejaba trabajar muy bien. Después nos ampliamos al espacio de mujeres de la 47, después nos ampliamos al espacio de 48 y a régimen abierto. Así que teníamos cuatro espacios de huerta grandes con invernáculo y producción de plantas y comercializábamos lo que hacíamos en la feria de la Facultad de Agronomía. Muchas veces iban los detenidos en salida transitoria o quienes ya estaban en libertad y atendían el puesto. Después generamos una cooperativa que después no la pudimos sostener con el tiempo, pero que fue parte del proceso cuando el servicio penitenciario nos echó de adentro, cuando en 2016 empezaron a sacar a todas las organizaciones civiles que estaban en las cárceles y a cerrar cada vez más los territorios carcelarios. Ahí nos expulsaron y entonces decidimos armar la cooperativa para usar el tiempo. En el interín, un juez que conocía nuestro trabajo nos dijo que en realidad todo lo que nosotros hacíamos podíamos quizá hacerlo en un centro que se trabajaba muy bien y que seguramente íbamos a ser bienvenides. Así que fuimos a conocer el Centro de Contención Moreno y ahí llegamos a un espacio de detención, de cumplimiento de la pena punitiva sin tortura. Porque para nosotros la pregunta, para nosotras, el equipo de Reverdecer está mayormente integrado por mujeres. Y para nosotras era muy claro que la cárcel no sirve para nada y que no es un espacio más que un espacio de tortura y que con la tortura nadie aprende, nadie mejora, nadie enseña a nadie. Simplemente es el ejercicio del poder por el poder por sí mismo y es el ejercicio de inhumanizar todo lo posible y por eso creo que algunas profesiones que se dedican a inhumanizar son profesiones muy degradantes también. Pero bueno, llegamos, la pregunta era, bueno, esto no, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el modo? Y no conocíamos experiencias. A partir del 2018 llegamos a Moreno, pudimos empezar a trabajar nuestro taller que tenía que ver con huerta. En ese marco también filmamos la película Otra Condena, que era una película que habíamos logrado subsidio del INCA, del Instituto de Cine, para filmar en la 47 cuando nos echaron. Y empezamos a trabajar en Moreno sintiendo que era completamente distinto el trabajo de huerta y el trabajo sin servicio penitenciario. El diálogo que entablaban los chicos, si bien nosotros en la cárcel tampoco teníamos el control del servicio penitenciario y trabajábamos muy bien, cuando ellos volvían a una celda, bueno, se acabó todo lo que uno fue generando, ¿no? O no se acabó porque el proceso continúa y el proceso se despierta, pero en este lugar había una continuidad de talleres y empezamos a ver que podíamos presentar el programa del taller y el taller funcionaba perfectamente sin que nadie nos interrumpiera nada. Y no solo eso, sino que había otro tanto montón de talleres a los que nosotras podíamos acceder porque el taller es abierto, así que todas podemos ir. Pero además, cuando había que hacer algún informe, la dirección del centro nos preguntaba si nosotros teníamos algo para aportar sobre el proceso de ese joven que nosotras hubiéramos visto en nuestro trabajo en los talleres y que pudiéramos aportar para sumar el informe. Y ahí uno se da cuenta que no es una máscara, que nuestro trabajo verdaderamente sirve para el proceso de los jóvenes, que vale la pena no solo comprometerse, sino entrar en intimidad con el joven, porque uno está generando, como parte de un equipo, está siendo parte. Y no es lo mismo ser parte de un equipo que trabaja con educación popular y que no tiene servicio penitenciario, que ser parte de la institución, ¿no? Hay muchos de los programas, conocemos montones, que trabajan y terminan siendo subsumidos, digamos, cooptados por el servicio penitenciario. Nosotras veníamos con mucha experiencia de territorio, con mucha experiencia de trabajo en cárceles, porque nosotros desde el 2012 a fines del 2017, cuando nos echaron, fuimos semanalmente sin interrupción en el verano, así que teníamos ahí mucha experiencia que nos permitía valorar la diferencia entre un penal con servicio penitenciario y un centro de contención sin guardias, porque también ahí está la clave, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos de San Martín, que prohibieron la entrada nuestra, claramente querían sacar a todas las organizaciones, pero además hubo una fuga y nos la endilgaron así nomás, sin denuncia, sin nada, pero además nos intervinieron los teléfonos, el Poder Judicial mismo nos amenazó. Y entonces no había referencia para quedarse ahí adentro, ¿no? Se convertía en una cosa muy peligrosa. Así que vino bien que tuviéramos el centro para ir, y creo que el centro es una muestra de una política pública que permite cumplir con las leyes, cumplir con las leyes que le ponen penas punitivas y privación de libertad, pero sin tortura. Y esa pregunta que nosotros nos habíamos hecho en un momento de, bueno, la cárcel no, pero entonces ¿cuál es la opción? Tuvo respuesta, porque la opción es esta: es posible con nuestras leyes hacer una cosa que no sea un campo de concentración y tortura. Entonces, me parece que es un modelo que está disponible para ir a conocer, para ir a ver, para publicitarlo, y la idea es que podamos por fin pelear por políticas públicas que dejen de torturar gente, porque no nos hace bien como sociedad el ojo por ojo. Yo no puedo vivir tranquila, y muchas de los que trabajamos en Reversar no podemos vivir tranquila saber que hay gente encerrada y torturado, y que además hay quienes estudian para torturar. Eso me parece que es como el grado más insano de nuestra sociedad, y de alguna manera todos tenemos que poner, y todas tenemos que poner, parte de nuestra energía en mejorar este mundo. Hay quienes estudian para torturar. Esa frase me cierra toda la nota esta. Escuchamos a María Marta Bunge, del proyecto Reverdecer de la UBA, que nos contó sobre la experiencia de trabajar en un centro de detención en donde no hay guardias armados en la puerta. Si te interesa seguir las actividades de ellos en las redes, podés encontrarles en Instagram como proyecto.reverdecer. Alma, después de peinar sus dorados rizos y cepillar sus dientes, se metió en la cama. Su mamá le dio el beso de las buenas noches y la niña se fue sumergiendo en un profundo sueño. Antes de que eso sucediese, su imaginación la llevó a preguntarse si existirá y dónde quedará el mundo de lo perfecto. Lugar en el que los niños puedan jugar y comer todos los dulces que deseen sin que los adultos les digan qué hacer. A la mañana siguiente, después de varios esfuerzos de parte de su madre, Alma finalmente se levantó para desayunar y asistir a la escuela. Pero antes, como cada mañana durante el desayuno, ella debía pelear por cualquier cosa con Melanie, su hermana mayor. Para ambas niñas era una rutina diaria malhumorar a Erika, su madre. Luego del desayuno y la pelea diaria, Alma toma su abrigo, sus guantes, se cuelga la mochila y sale de su casa en bicicleta, con una gran sonrisa en su picaresco y simpático rostro de niña de 7 años. Ella va rumbo a la escuela y canta alegre y cierra sus ojos disfrutando de la suave brisa. Va transitando el camino del bosque cuando de pronto, al levantar la mirada hacia el frente, puede ver un enorme perro, mucho más grande de lo común. El perro cruza la carretera y se adentra en el monte de pinos. Su gran curiosidad no le permite ignorarlo. Deja su bicicleta y corre entre los arbustos detrás del animal. La niña sentía un poco de miedo. Sin embargo, eso no le impidió seguir adelante. llegó al pie de una montaña de rocas, donde había una cueva tapada con enredaderas. Después de pensarlo por varios minutos, con cautela, corrió las plantas que cubrían la entrada y se decidió a entrar. Hasta que de pronto chocó de frente con el hocico frío y grande del animal. La niña dio un fuerte grito, que el perro cortó preguntando: ¿por qué gritas de esa manera, pequeña? Alma respondió: me asustaste. Si me vienes siguiendo, ¿cómo puedes asustarte? Respondió el perro. Pensé que me comerías, dijo, mirándolo fijo y con dulce voz. Mientras el perro reía, Alma no salía de su asombro. El animal era inmenso. La niña, inocentemente, le dijo: ¿perro que habla? ¿Tienes dueño? Me llamo Dutor, no perro que habla, y no soy un doméstico. Soy el guardián de la entrada al mundo de lo perfecto. Alma abrió aún más sus ojos y su boca. Era una gran alegría para ella lo que sus oídos escuchaban. ¡Bravo!, gritó. Yo sabía que en algún lado existía. Espera, dijo Dutor. No cualquiera puede entrar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7, contestó Alma. ¿Estás segura de lo que deseas? Sí, lo deseo con todas mis fuerzas. Bueno, si es así, sígueme. La llevó por un sendero hasta llegar al lugar que la mente de la niña había imaginado. Estaba lleno de juegos. También había pasteles, dulces y muchísimos niños con quien jugar. Sin esperar a que Dutor le dijese algo, se lanzó de cara a un estrecho arroyo por el cual corría, llenándose de burbujas, el más delicioso chocolate. Ensuciando su nariz por completo, se levantó de un salto y se dirigió a las flores de merengue. Así recorrió el lugar, degustando todo lo que encontraba a su paso, hasta que se sintió más que satisfecha y se recostó contra una piedra acariciando su barriga. Dutor, una vez que comprobó que a la pequeña se le había pasado la euforia por ver tantos dulces, se le acercó y le dijo: Alma, ¿estás segura de querer quedarte aquí? ¡Sí! Este es el lugar perfecto para nosotros los niños. Bueno, espero que no te arrepientas, murmuró el peludo animal, que agachando su cabeza, tras dar media vuelta, se retiró. Los días pasaron, y después de los excesos de chocolate, caramelos y juegos, Alma se empezó a sentir rara, por lo que acudió a hablar con Dutor, que se encontraba echado al lado de la entrada. La niña se acercó y tomó asiento como si fuera una pequeña indiecita. Cruzando sus piernas y mirándolo a los ojos, comenzó a decir: a pesar de todo lo lindo que tiene este lugar, me siento extraña. No sé lo que me está sucediendo. ¿Tienes una cura para lo que me está pasando? No, contestó el entristecido animal. Tu malestar es porque comenzaste a extrañar y no hay medicina que te pueda aliviar lo que estás sintiendo más que el olvidar. A tu corta edad es incorrecto dejar el amor de tu familia y el calor acogedor de tu hogar por dulces y juegos. Los niños, que hace días comparten todo contigo en este lugar, darían todo por tener padres como los que tú tienes, y una hermana con la que puedan pelear todas las mañanas como tú lo haces. Pero no tuvieron tu misma suerte. Una lágrima corrió por su sonrojada mejilla y con voz acongojada preguntó: ¿puedo regresar a mi casa? El enorme perro la miró y le dijo: al tercer ladrido estarás de nuevo en tu mundo, pero ten cuidado con lo que deseas. Y ladró 3 veces. Alma despertó en su cama, con la voz de su madre insistiendo para que se levantase a desayunar e ir a la escuela. Rápidamente lo hizo y la abrazó. Su madre y su hermana, sorprendidas, no entendían lo que estaba sucediendo, a tal punto que Erika apoyó su mano en la frente de la pequeña para ver si tenía fiebre. Se cambió, desayunó, tomó la mochila, subió su bicicleta y salió cantando hacia la escuela por el camino del bosque. Al mirar en dirección al monte de pinos, pudo ver un gran perro que lo observaba y sonriéndole le gritó: ¡gracias, Dutor! La niña, sin desviarse, pedaleó y pedaleó, alegremente rumbo a la escuela. Alma y el mundo de lo perfecto. Escrito por Gonzalo Paz. Y esto lo escribió viviendo dentro del pabellón 9 de la unidad 30 de General Alvear, provincia de Buenos Aires. hermoso este cuento para niñes escrito por Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y estamos llegando al final. Yo realmente espero que lo hayan disfrutado. Durante la semana llegan muchos mensajes de gente que nos comparte que se están enganchando, que el programa les gusta, que cada episodio lo escuchan y algunos hasta lo vuelven a escuchar. Nosotros les agradecemos mucho. Esas palabras que nos comparten para nosotros son muy, muy importantes. Y recuerden que en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter, en @pabellontextual, nos pueden responder a eso que preguntamos al principio. ¿Qué pensaban sobre si la vida humana puede tener un precio o no? Bien. ¿Fue todo por esta semana? Este tema es un homenaje a nuestro operador, Ulises, que seguramente lo va a disfrutar mucho. Gracias, Uli. Que tengan una buena semana. Adeu.